Ahora, a mover el sonajero, papá. Para el pelado de la chata, che. ¡Cumbia pomposa! ¡Hormiga turri! Para don Rodrigo, el pelado camarota, loco, todos los pies de Magdalena. ¡Eso! Vienen las pibas, vienen bailando, vienen las pibas, vienen bailando. Y la colita meneando, y la colita meneando. ¡Vamos, Ariel, vamos! Esta la turra que anda chingando, y anda la zorra que anda zorreando. Y las braguetas bajando, y las braguetas bajando. ¡Eso! Y las palmas arriba, las palmas a la tribuna. Muy pronto Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Rosario. No digas que no sos así, sí. Dale arranca, baila para mí, sí. No digas que no sos así, dale arranca, meneándolo así. Y ahora que se pudra todo. Escuchá, quiero ver cómo toda la tribuna le da para abajo y dice: ¡mueva el sonajero, Donato! Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, pa' adelante y para atrás. Cola pa' arriba, cola pa' arriba, pa' adelante y para mí. Toda la tribuna con las manitos bien arriba, bien arriba, bien arriba, y hacemos palmas, palmas, palmas, palmas. Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, pa' adelante y para atrás. Cola pa' arriba, cola pa' arriba, cola pa' arriba, pa' adelante y para mí. Dale pa' abajo, dale pa' abajo, dale pa' abajo, pa' adelante y para atrás. Cumbia peposa y las palmas arriba, che. Y las palmas arriba y arriba y arriba. 22 y 23 de abril, Santa Fe, Rosario. ¡Se va! ¡Eso! Para Maxi Barreiro, loco. Y todo mi rayita, papá. ¡A todo ritmo! ¡Baile, Basti! Vienen las pibas, vienen bailando. Sí. Vienen las pibas, vienen bailando. Y la colita meneando. Y la colita meneando. Para los devotos de la superbanda, ¿eh? Esta la turra que anda turriando. Y anda la zorra que anda zorreando. Y las braguetas bajando. Para Selene. Y las braguetas bajando.